toma siempre lo que le dan. Puede ser el Faustino si es de Beltrán. Anda de pago en pago, changa y jornal. Pobre arbolito solo del salitrán. Hace soñar alitas la soledad, y al desatarlo el vino quiere volar. Amala ya el Faustino, piedra pondiará, santiagueño, y dice que es de Beltrán. Adentro, corazón de quebracho, me hace pensar que ya ningún machete va a devolver. Salamanca quiere probar lo que esta vida nunca le quiso dar. Cuidado con la peluda, Faustino. Cuando la muerte un día lo venga a alzar del suelo igual que tuna la de espinar. Amará ya el Faustino. Piedra pondiar, ¿quién sabe si algo?